Está bien, ya me marcho. Ya me voy de tu vida. No aguanto más desprecios. Me he cansado, me voy. Me marcho lejos. Desprecios, me he cansado, me voy. Me cansé de pedirte, de implorarme perdones, de gritar que te quiero. Me cansé, ya me voy. Me marcho lejos. Aunque me duela, debo aceptar. Sé que despreciaba lo que te esmerabas por mí. Castígame, Señor.